y Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Ya estamos pues, ¿cómo quieres que esté, hombre? Si hace un frío que parece banderilla. Ay, señor. Hace mucho frío. Imagínate tú todas las desgracias del género humano. Ay. Hace mucho frío y mucha humedad y que me da catarro. Entonces, ¿ahora cómo lo voy a hacer para allá, para el... ¿Ah? Y otra, que no están ustedes para saberlo, pero estamos inundados. ¿Cómo? El periférico inundado, no, dicen que está colapsada, como dicen en Mandería. Se colapsó, pusiste, no circula por tanta agua. Qué barbaridad. Y era nada más que allá en mi tierra le dicen, a Mandería le dicen la Venecia de Veracruz, porque también cuando llueve mucho, mucho se tapa todo y se inunda. Pero en fin, ya lo están bueno, haciendo. Pues... Le contaré que acá en el norte estamos ahorita a 26 grados. Ya ¡ah, mira qué delicia! Empezando el calor y una sequía terrible, terrible. Ah, ese es el problema gravísimo. Se están vaciando. Hay que encostalar el agua y llevársela en el ferrocarril. En serio, debe haber posibilidades de llevar agua a otro lugar por vía terrestre. No, terrestre ya no, pues las carreteras están atascadas. Con malas carreteras, camiones sobrecargados y veloces, y la mortandad es general. Bueno, hay dos alternativas. Yo digo que si han podido poner oleoductos que atraviesan océanos, como no pueden hacer acueductos, ¿no? Caramba. Porque eso beneficia a la gente pobre, eso no tiene importancia. Se trata de beneficiar a aquellos que hacen negocio, como en todo, no a los que están jodidos y que tienen el 50% de la población, no creas que interesa mucho. No, y bueno, pero bueno, yo te decía que entonces y ahora que está así, se pudrió la bomba, entonces ahora para traer la bomba, para que haya agua, así es que ustedes me van a perdonar que hoy no tomé mis abluciones. Sí, pregunta, bueno, no, es que eso se usaba en el seminario, está haciendo sus abluciones. Se está bañando. Algo debe tener con limpieza, agua, baño y todo eso, ¿no? Muy francés amaneció hoy. No, no, eso es latín. No, me refiero a que no se bañó. Ay, se va a la mano, a la sal de mano. Bueno, de acuerdo. Muy bien, pero cosas muy importantes ahí pasan en México y son indicios, hay que examinarlos. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues le comento, hace tiempo vi en la televisión, de las pocas cosas bonitas, que hay una sustancia conocida como agua seca, que descubrió un científico, un químico mexicano egresado del Politécnico. Claro. Posee la propiedad de absorber y retener hasta 3 veces más agua. Y eso hace que rinda más. Han hecho campos experimentales y todo, y sería una maravilla. Por ejemplo, Zacatecas, Sonora, Durango, acá Tamaulipas, todo eso que se pudiera utilizar. Ya existe. Lo están comercializando, claro, con sí, mucho esfuerzo. Pero eso, como dice usted, no es para que se sepa ni para que se use. ¿Qué le digo? Si no produce a núcleos de interés o a holding o como se llame de empresarios, pues no le meten mucha candela, pero yo sabía que se podían encostalar. Sí, lo mojan, lo meten, es una como unos gránulos blancos, lo mojan, absorbe el agua y lo meten en costales y ya lo suben a los cerros donde está seco, pero dura muchísimo más, o sea, el costo, el rendimiento, la calidad de la cosecha es superior. Pero no se trata de la autosuficiencia alimentaria, ¿verdad, señor Saldaña, aquí en México? Ahora, hay otra. Imagínate tú si pones en el Iztaccíhuatl o en el Popocatépetl unas parrillas calentadas por el sol, produces energía, derrites agua. ¿Sí? Derrites el agua de allá y te forman unos hermosísimos arroyos que recolectas abajo y que ya están arriba por la gravedad. y yo no sé, por allá por el norte no hay volcanes ni cosas así, no, pero no. Métodos de esa naturaleza nosotros los examinábamos, perdón, para que no digan que estoy estrictamente loco. Bueno, un poco sí, pero del todo no. En 1972, 73 teníamos nuestro programa El Noticiero Ecológico. A ver, con mi queridísimo amigo, a quien saludo, a Adib Sabah, y otros hermosísimos, éramos una bola de fantasiosos, la puritita fantasía, pero tengo la seguridad plena de que la alarma sísmica se generó, posiblemente ya hubiese existido, pero nosotros hicimos la tendencia de decir: tiembla en el mar de Oaxaca, y hacíamos la experiencia. Las olas de un temblor llegan como si tú tiras una piedra en un lago sereno, se forman olas, y ese es el temblor. Llega a la playa, se va por la tierra, llega a Cuernavaca, bueno, llega a Iguala, todos esos pueblos, Cuernavaca, México, y tira a la Ciudad de México. Bueno, vamos a hacer una zanja del Ajusco para el otro lado, y cuando sepamos que, y como tarda como 30 o 40 segundos en llegar, digo, a los 5 segundos me avisan por teléfono, ahí va el temblor, y entonces vamos a disparar cañones sobre muros de cemento, o sobre muro, o sobre la tierra, y la onda se va a ir en sentido contrario, y va a chocar con la ola que viene, y se va a nulificar, y el temblor que debía ser de 10 va a llegar de 5. La lógica, eso me acuerdo que lo hacíamos, y creo que es el sistema. Bueno, no hicieron lo de los cañones, pero por lo menos ya saben avisar. Cómo nos daba risa de nuestras locuras. Inventamos la casa que sirve contra el temblor, contra el huracán y contra el tsunami, y la casa prevalecía. Bueno, un montón. El inodoro que nomás gastaba, cuando uno va a orinar, un litro, en vez de los 16 que en aquel entonces había tanques del inodoro que gastaban, creo que 14 o 17 litros. Imagínate. Todo eso salía de un programa que se llamaba El Noticiero Ecológico. Ay, qué... Pues no lo hay. No. No lo hay, no hay un noticiero de ecología en la actualidad que pueda servir para todos estos menesteres. En fin, bueno, adelante. No, y habiendo soluciones, ayer nos comentaban en el chat que la imaginación al poder era uno de los lemas del 68, y con esto que usted comentaba lo estaba recordando. Pues vamos a saludar a las personas que tan amablemente nos retransmiten. ¿Le parece bien? Adelante. Y bueno, estamos desde la cabina de Radio La Nueva República Televisión y Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano .mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, la poca madre de los poderosos, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com, Diario Libertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, en su web coberturaciudadana.com, desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Un saludo y nuestra gratitud a Red Puente Sur TV, hasta Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay, saludos a Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, a Artigas en Radio Amanecer con su red de 7 radios, hasta Colonia, Uruguay, en Radio SFM. En Ecuador mandamos también un gran, gran saludo a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras nos retransmiten en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 1015 AM. Y en España, en Radio Contrafarsa, contrafarsaradio.blogspot.mx, en Palma de Mallorca. Es el 87.6 Fiesta FM. Y si desean comunicarse con el señor Saldaña, pueden hacerlo directamente en su Twitter, @SaldanaJorge. Pues adelante, señor Saldaña. Fíjate que lo que estaba pensando para decirles esta mañana, y que no se ha dicho comúnmente en los medios de comunicación, es decir, para nosotros resultaría, si fuésemos muy abusados o agudos, o pues para decirlo claro, si fuésemos muy inteligentes y muy cultos, tendríamos un material inconmensurable, es decir, abundantísimo, para decirle a toda la gente cosas que no se dicen en la televisión y en la radio, ni en la prensa, finalmente, aunque en la prensa se dicen muchas más cosas, desde luego, pero hay muchas cosas que no se dicen, o por falta de imaginación, o no por convenir así a los intereses de cada institución mercantil, que de las que se han apropiado de los medios de comunicación para garantizar la hipotética libertad de expresión que se nos dice que tenemos. Es decir, descubro de buenas a primeras, y usted también conmigo, nomás que no lo había advertido, no sé, como que no nos habíamos dado cuenta, que el poder fundamental que dirige las cosas y la opinión pública del país, y no solo la opinión pública, sino las acciones, el pensamiento, las motivaciones y finalmente la razón de ser del pensamiento nacional lo dicta la televisión, sus noticieros, en primerísimo lugar. Luego la radio y en tercer lugar la prensa. Coincidentalmente la prensa es y llega al segmento que más piensa. Sí. Así es que puede considerarse que hay un relativo equilibrio, porque si bien el noticiero tiene un magnífico rating y es el mejor noticiero de esta calle, de la otra calle y de miles y miles de personas, ahora sí que, como decía la maestra de la escuela donde yo fui, por un lado les entra y por otro lado les sale, en el sentido auditivo de la palabra. Ese es la radio y la televisión. Ya donde hay un poco más de pensamiento, de mesura, de consideración, es en la parte editorial de la prensa y de la prensa semanaria y de las revistas que se editan y que pueden tener de los editorialistas del día. En fin, en todo eso está dedicado al pensamiento. Pero en estos últimos años la televisión ha tomado un camino que lamentablemente se le puede desbaratar entre las manos. Ya, de hecho, como dicen en Jalapa, puede ser que se le haya empezado a desmembrar, desencuadernar, descredibilizar, es decir, ya no se le cree tanto al líder de la comunicación, a los líderes de opinión, sí, pero generalmente es uno, no son tres o cuatro, es uno como el arco iris. Lo digo por el colorido excepcional de sus personalidades. ¿Qué diferencia puede haber entre la ideología de Adela Mecha, de Adela, por ejemplo, y Joaquín López Dóriga? Bueno, la ideología son matices. Nada más, sí. ¿Qué diferencia puede haber entre un locutor como el señor licenciado Ciro Gómez L. y Lloret de Moya? Ninguna. Prácticamente es da lo mismo. Juana Quechana, eso es lo que quiero decir. Finalmente hay un criterio, y no estoy haciendo ninguna crítica, y a todos los aprecio como compañeros que fuimos, de estos medios excelsos de la comunicación nacional, aunque ellos no me mienten, no me mencionen. Entonces ya está. Entonces estos cuates tienen un pensamiento, pero en sí mi apreciación muy respetuosa va hacia la institución de la comunicación, que utiliza un medio excepcionalmente rico en posibilidades, que podía haber marcado el cambio de la conducta de la humanidad, que podía haber dirigido el mundo hacia estratos inconcebibles de felicidad, pero que lamentablemente ha sido mercantilizado por el interés mezquino de grupos de finalidades mercantiles. Las posibilidades que tiene, y aquí los especialistas en, yo no sé si se llame, a ver si luego me dices qué significa semiótica, o todos los que tienen que ver con los modos de enseñar, con los modos de adquirir costumbres, el hombre es y su circunstancia, el hombre es un animal de costumbres, infancia es destino, todo eso nos indica que todo lo que vemos lo resumimos, lo adoptamos, y son conductas que una vez aprendidas vamos a practicar después en nuestra vida cotidiana. Pero imagínense ustedes que cuando ustedes eran niños, que son tan jóvenes, ya empezaba la gran violencia de las caricaturas japonesas, por ejemplo, la gran imbecilidad de las grandes series nacionales que tenían como héroe a un niño de características tristísimas, sin familia, sin padre, sin niños, sin comer, sin estudios, sin finalidades, arrimado en una vecindad. El ejemplo cunde. Tal parecería que hay una mano recia y terrible de un genio maléfico y totalmente negativo que dice: tú, mexicano, tus metas van a ser... a ver si me puedo echar un cafecito, por favor. Bueno, mientras tengo aquí ya la definición de semiótica. Es la teoría general y ciencia que estudia los signos, sus relaciones y su significado. Ciencia que trata de los signos de las enfermedades desde el punto de vista de diagnóstico y del pronóstico, y también ciencia que se ocupa del estudio de los signos de una comunidad de la cual forma parte la lingüística. Muy bien, entonces estamos hablando de lo que quería yo decir, los signos, las maneras, los símbolos. No es lo mismo que digo, fíjate tú que se inundó el periférico y no se puede pasar, no jodas, diría alguien de Veracruz. Y si yo digo, wow, ahí ya me definí, si soy ranchero de Venderida, digo, la madre, o no jodas, o algo así, ay caramba, o ay carajo, o lo que sea, digo. Pero si digo, si soy de las Lomas o tengo una educación en la que quiero manifestarme como un joven mexicano o viejo, y mujeres también que ya de edad adulta hablan como si fueran salidos del antro de la discoteca, yo digo, oye, vamos a un cabaret, un joven dice, vamos al antro, ¿no? Y entonces son palabras semiótica, ahí tiene que ver los signos por los cuales yo adquiero jerarquía y me ubico en un grupo de gentes, de manera que no es lo mismo que digo una grosería de banderilla, así yo digo, wow, ¿me explico? Bueno, todo eso es lo que la televisión ha hecho del mexicano. Y yo me pregunto, y eso era el meollo y el asunto fundamental de mi conversación cuando comencé, el hecho de que la televisión está jugando con fuego, un fuego que le puede alcanzar. La televisión estaba perfectamente delimitada a hacer un negocio que se llamaba la venta de espacios o la venta de tiempo, que filosóficamente es algo excepcionalmente revolucionario. Estamos vendiendo una creación de Dios, por así decirlo. Sé que no es así, pero por ejemplo, todo lo que es intangible, como el aire, como el viento, como el colorido del cielo, como el azul del mar, como lo nebuloso de la lejanía, como los colores del arco iris, justamente, pues generalmente no tenemos cómo venderlos, a no ser que lo captes, como dicen allá, en una película, y vendas la película, que no es el mismo caso. Aquí lo que estás vendiendo es el tiempo. Y la televisión ya había alcanzado la posibilidad verdaderamente envidiable de vender lo que no existe, porque el tiempo es la determinación, es el nombre que le damos al espacio no definible, que consiste en una sucesión compuesta y mezclada de lo que fue, lo que es y lo que será. ¡Ay, qué profundo! Y, pues sí, es profundo, pero a ver, dime de otra manera. ¿Qué cosa es? El tiempo es la consideración de un segundo que pasó, del que está transcurriendo y del que viene. Y si juntas las tres cosas, entonces sí puedes tener un vestigio, un átomo, una minúscula parte del tiempo. Ahora, eso es lo que vende la televisión. Está re difícil, es decir, está filosóficamente imposible, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, este. Y de tal manera que me decía, don Roberto me decía, así es que para nosotros hemos logrado la transformación justamente de esos espacios intangibles que son el tiempo, de manera que una hora ya no es una hora, son 52 minutos. ¿Cómo está eso, don Roberto? ¿Por qué 52 minutos? Porque 8 minutos son para los comerciales. ¡Qué idiotez, verdad! Imagínate tú aquellos hermosos tiempos donde los comerciales ocupaban la décima, no sé qué parte, la sexta parte de una hora. No, que ahora los comerciales ocupan más del 50%. Dicho sea de paso. De paso. De paso. Negocio. Pero la televisión, en un momento dado, como ellos dicen, ya no vendió solamente tiempo, sino que se abocó a moldear, a formar, a consolidar, a dirigir y estructurar el pensamiento del mexicano. Y ahí sí está difícil. Y está difícil porque el pensamiento de mexicano no está circunscrito a la voz de un locutor que no tiene definido ni le importa, le vale para pura M la verdad. Al locutor le importa el rating, no la verdad. Apúntale. A nosotros no nos importa que usted nos crea, nos importa que compre. Eso era antes. Les importaba yo. Ahora la televisión, de buenas a primeras, con este siglo XXI, dio un escalón más, subió un escalón más. Ahora vamos a entrar en la esencia del poder. Vamos a entrar en el pensamiento, en el criterio, en la filosofía, y vamos a regir las características, colores y maneras que tiene el que va a gobernar, no el que va a gobernar, las características del gobierno, porque a la televisión no le importa, Andrés Manuel. Yo decía, si en época de hace 6 años justamente el candidato hubiese sido Andrés Manuel, ahorita estuvieron mentando al presidente Andrés Manuel. Si la televisión hubiera tomado a Andrés Manuel, si la televisión se hubiera empeñado en la señora Vázquez Mota, evidentemente, pero con sobradísima razón, que la presidenta hubiera sido la señora Vázquez Mota. O si hace tiempo los hados estuvieran del lado de aquel que era de Sinaloa, o de Krill, o del otro señor del PRI, blanco ese, no me acuerdo cómo se llama. La Bastida. La Bastida. Hubiese, es más, si la televisión hubiese apoyado a Montiel. No, porque hubiera resultado lo mismo ahorita. Bueno, lo que fuera a Montiel, hubiera sido Montiel. Bueno, es que lo de Montiel era insostenible, ¿no? Sí, es que eso no importa. Bueno, como dice en la televisión, qué bueno que me pregunta usted eso. Para la televisión no hay insostenibles, porque la televisión no convence, da argumentos para comprar. Y el que compra no la hace como producto de un convencimiento. El que compra lo hace como producto de la publicidad. Ahora voy a aparecer el Chomsky de banderilla. Ay, pero es cierto. Sí, aquí tengo los que seguían. Ayer se quedó en el 4. Pero... me quedé en esas cosas. Ahorita le vamos a seguir. Pero de todas maneras la televisión está jugando un rol verdaderamente peligroso al ubicarse en el factor determinante de un sistema gubernamental, en el cual si ese sistema queda bien, la televisión la libra y seguirá vendiendo, pero si de casualidad, o como podría acontecer, la televisión se equivoca, la lleva. La televisión es un área muy vulnerable, y es vulnerable porque de tal manera que tan vulnerable como la voluntad popular, y la voluntad popular puede ser evidentemente apasionada hacia quien quiere, pero también muy dura y muy recia para quien detesta o rechaza. Y la televisión tendría que tener mucho cuidado, porque sus ídolos se le pueden acabar, sus líderes de opinión, que no son más que monitores de venta, podrían ser relegados. Estoy hablando de situaciones hipotéticas, ¿verdad? No es un hecho real. A mí me tocó, por ejemplo, si usted dice, hace 40 años, si hace 40 años, por ejemplo, quien era el rector del Pensamiento Nacional se llamaba Jacobo Zabludowski, a quien saludo con mucho afecto, mi querido Jacobo. No estoy diciendo más que una indiscutible verdad en un área, en la otra área, en el área de la, ¿cómo se llama eso?, de la farándula. ¿Quién iba a pensar que había otro gurú que no fuese Raúl Velasco? Y Raúl, lamentablemente, que dentro de, ¿cómo digo?, aparte de su discutible no aportación a la cultura de México, que creo que por ese lado no fue grande, sino por organizar, contando con la anuencia de su empresa, organizó verdaderamente el rumbo artístico popular de México. Lamentablemente murió Raúl, mi joven, pero, por ejemplo, Jacobo, en plenitud de posibilidades, todavía dando ejemplos extraordinarios de savoir-faire, de saber cómo hacerle, la televisión lo relegó. Pero la televisión, así es. La televisión no tiene ni amigos ni empleados, tiene servidores. Y en eso se estriba todo. Y hace de todo un pueblo una entidad de ciudadanos a su servicio. Pero fíjense ustedes cómo, a propósitamente, no digo que está al servicio de un gobierno, está al servicio del poder que le beneficia. Y la anécdota del propietario de televisión, no me acuerdo quién era, no eran los señores Azcárraga, era otro, que fue a saludar al nuevo presidente, y el antiguo presidente bajaba y dice: ¿cómo te va? Oye, no me saludas. No, oye, pero si somos amigos. No, yo soy amigo no del licenciado fulano, yo soy amigo del presidente de la república, con permiso. y siguió subiendo las escaleras. Porque efectivamente a la televisión no le importa la ideología, le importa el poder. Entonces, cuando dos entidades se pelean por bandas anchas, por mangas anchas o posibilidades de no, eso es lo que tiene que verse. Lo demás es lo de menos. Unos pueden decir, yo hago televisión para los jodidos. El otro dice, yo, no dice para los jodidos, dice, yo hago televisión para los jóvenes, como dicen en MP Grande S, hago televisión para los jóvenes. No es cierto, hacen televisión única y exclusivamente para ganar dinero y para meter comerciales, importándoles para puro gorro. Es decir, como las mismas estaciones pueden decir, oye, mataron al alcalde de Tlatehuala, es que choro, ¿no? Qué bruto, no, no le han de haber llegado al precio, ¿no? Eso lo oí en los mismos. ¿Cómo puede ser que en una institución que tiene como fundamento el hecho de hacer el criterio nacional o de ayudar a informar, hagan una degradación, una chunga, una pitorreo de la muerte en un país donde el lenguaje que se oye, se escucha y se ve en la televisión es justamente el lenguaje de la muerte, y donde hay una apología de la muerte en cada uno de los noticieros, y donde las series norteamericanas que hay tienen como persecución la muerte, el peligro y la idiotez? Cuando digo la idiotez, sick, quiere decir así lo dijeron. Entonces, pues, sirva esta larga y farragosa discusión, porque así la catalogo, pero no, en el fondo, si porque la agarran por cachitos, se puede pensar que, no digo que me asista la razón, porque sería vanidoso de mi parte, jamás lo soy, pero en mucho de lo que digo, sí creo que hay algo de razonable. Sí. Pero sí podemos decir que la televisión está tomando unas atribuciones de las cuales le va a ser muy difícil salir. Porque ya, por ejemplo, en este momento, sí podemos pensar que de los mismos jóvenes, hijos de los dueños de la televisión, es decir, de la gente poderosa, dicho de una manera amable, los jóvenes 132, ya atacados por la misma televisión, donde hay un aberrante personaje que se chacotea y se burla del pensamiento juvenil. ¿Qué televisión para jóvenes puede ser una televisión que es enemiga del pensamiento juvenil? Vale para pura madre. Pues sí, claro. Digo, dicho para, en concreto. Se tiran con todo, como dice La Jornada en La Rayuela, sin saber a quién le asiste la razón. Lo cierto es que el espectáculo es bochornoso. A mí lo que me ilustra es que qué feo se mueven las cosas en las concesiones de televisión. ¿Por qué se mueven feo las cosas? Sí, en eso de que se están condicionando la entrega a intereses políticos y teniendo la posibilidad de dar banda ancha mucho más veloz y a menor costo, pues están jugando al poder. Pero ellos, mira, al ellos poder, no les, ¿no? ¿Cómo? Desengáñate. A ellos les vale gorro. Banda ancha, banda corta, banda angosta. Sí, es a lo que me refiero. Que lo que se trata es de adquirir al menor precio posible para vender al precio más alto, con las garantías más absolutas de aprovecharse de un público ingenuo, con la protección de la ley. Y por el otro lado, el control de lo que se dice. Obvio, el control de un área de poder, de un área de poder, ¿qué te voy a decir? De poder para vender. El asunto es mercantil. Y para después, fíjate que en alguna ocasión iba a poner un cable, y entonces me dijeron, le vamos a poner, ¿dónde está su sillón? Aquí está mi sillón, aquí veo la televisión. Ah, muy bien, don Jorge, Jorge. Ahí me hicieron la suave. Le voy a poner este teléfono. ¿Y este teléfono para qué? Eso fue en Jalapa. Pues es un teléfono para que usted pida sus películas. ¿Y esas películas qué? Bueno, ese se llama sobrepedido. ¿Cómo se llama? Pay-per-view. Ah, le digo, no me pongas ese servicio porque yo nunca veo películas extra, no veo las que hay. Y si veo un cartuchito me aburro y la quito, así es que no veo películas. Ah, no, pues es que tiene que ser. Es decir, a fuerza, esta compañía Ski, creo que se llamaba, de televisión, de cable, me ponía para venderme a fuerza y darme la tentación de estar comprando películas eróticas, digamos que a mí me gustasen, que digo, no es cierto, pero si a mí me gustara ver erotismo, me ponían 20 películas para que yo comprara diariamente como servicio extra. Eso es una idiotez. Yo decía, oye, yo quiero que tú me des el servicio de que yo, a mí me gustaría ver 20 canales de televisión, no más. ¿Puedes darme un servicio donde haya los 20 canales? No, te damos 150. Sí, pero esos chicos, 150 programas de vida norteamericana, de violencia americana, de problemas de Norteamérica, de Boxing King y de madres de esas, no me interesan. Dame, mira, yo quiero ver la televisión, me gustaba mucho la televisión italiana, me gustaba mucho la televisión española y francesa, me gustaba muchísimo lo que había en África del Norte, por ejemplo, y cosas así. No, eso no lo puedo, no lo puedo tener. Oye, la televisión japonesa es muy buena, y se o la televisión, bueno, la de Londres, y tal. No había, porque te dan la idea y tú no puedes comprar lo que quieres, lo cual es dictatorial. ¿Cómo pueden pregonar la libertad de expresión si te dan a la DEA blanquillos, como dicen en Guanajuato, a la de Orexalma, te dan a la DEA fuerza lo que a ellos les interesa vender? Te están vendiendo una ideología, una manera de ser, qué libertad de expresión y qué ocho cuartos, amén de otras. ¿Está claro? Sí, no, y... entonces está perfectamente conocido. Dan un alón para comerse una gallina, porque espacios de libertad de expresión en la televisión mexicana prácticamente prácticamente en un, digamos, en un 95% no los hay. Y estoy perfectamente bien ubicado para decir, ya no formó parte de ese 5% que el gobierno dejaba para que hubiese una cierta libertad de expresión. Tengo que refugiarme en el internet o en la provincia, donde tengo que hacer programas dedicados no a la crítica, sino a la cultura, y los hago con muchísimo gusto. Toda mi vida los he hecho, pero si quiero, y como lo pretendí, hacer un programa, aunque sea gratis, de una manera altruista, pues un buen día me dicen, lárgate y te tienes que ir porque no hay que más que dos sopas, sin tanto problema. Sí. Y se acabó. Pero sé que en todo caso asumo las características del país en el que vivo, pero tampoco que no engañen. Hay un porcentaje de libertad que se permite y de la cual muchas veces se abusa, y yo sé cómo se abusa de la libertad de expresión y sé cómo no se usa. Eso es otro boleto, pero es un porcentaje mínimo. Eso se llama en el viejo refranero de la paremiología, bueno, o sea, la paremiología, que es el estudio de los refranes, como decían en mi rancho, dar un alón para comerse una gallina. Si hay 50 locutores lambiscones, podemos dejar uno o dos que no lo sean, no más, pero eso no es exactamente que vivamos en una libertad de expresión. Ahora, abajo de ellos, ¿qué caramba le puede importar a alguien la libertad de expresión? ¿Ustedes creen que los propietarios del del otro, ¿cómo se llama? Y del otro de aquí cerca, ¿cómo se llama? ¿A ellos qué les va a importar la libertad de expresión? Ninguna. Si los mismos, quienes han sido represores, quienes han explotado totalmente a los trabajadores del micrófono, quienes los corren y los dejan caer, como ellos dicen, como un saco de papas, al otro día van a que les pongan la medalla en los pinos de la libertad de expresión, dicho sea de una manera gentil y amable. Es que es indignante. Pues digo, no sé lo que sea, pero es México. Sí. Así es que ya pueden pelearse, rasgar vestiduras, hacerle cuento grande y pueden decir lo que ustedes gusten y hacer la chorcha enorme de que todo eso, al fondo de cada una de esas cosas existe un buen trasfondo económico. Y se acabó. Adelante, por favor. Aquí lo de MBS que está usted comentando, pues yo creo que se puede asociar con el punto 6 de las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky, porque dice utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer el uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. O sea, en lugar de la reflexión es el aspecto emocional. Sí, eso del aspecto emocional implica también, y lo traduzco yo, como el hecho de que la televisión se ha preocupado por meter en el ánimo del público criterios y juicios que le son benéficos. Es si la misma televisión decía, ay, mira tú, yo de política no me meto, así con un tono americanizado, ay, fíjate tú, de política no hablo, porque a la televisión obviamente le interesa que usted no sea político, le interesa que vote, no que tenga una ideología. ¿Se había pensado en eso? Mi prima, que es una funcionaria cultivada con una carrera y todo, ay, tú, yo voy a votar por fulano, ¿por qué? ¿Por qué vas a votar? Es que es tan guapo, sin querer hacer crítica ni nada, es un concepto televisivo, de acuerdo, cuando era la... Eso no es nuevo, ¿eh? Uh-huh. Bien, honor a quien honor merece. Eso fue cuando en la época de Echeverría había un montonal de jóvenes muy guapos, muy galanes, así muy caritas y muy así, y el público le llamó la época o la efebocracia de Luis Echeverría, y tenía como a 10 jóvenes en su grupo de gente gobernante, de muchos que coincidentalmente de una u otra forma, y además no examino ni me importa ni tiene nada que ser, pero había muchos que eran muy guapos y muy jóvenes. Entonces, quizá desde entonces ya la estética contaba mucho en las preferencias de carácter sociopolítico de México. Entonces, utilizar aspectos emocionales mucho más que la reflexión. Sí, justamente, aquí Chomsky tiene toda la razón del mundo. La televisión hace que usted se comporte por emociones. ¿Qué es la telenovela sino la exaltación de una serie de emociones de la vida de la clase media mexicana, generalmente, y que hacen que usted compadezca, llora, se alegre, tenga esperanzas, desee, se ilusione? Y está usted actuando por sentimientos, aspectos emocionales. Sí, como María la del Barrio, La Rosa de Guadalupe, todas esas. Pues allá tú, porque yo no las he visto. No, es cierto, yo sí he visto. Veo la que da, nomás sé que la música es... Tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Con un mariachote bien corriente, hijo de la mañana. Y hay unas chavas que nomás espero. Yo le quito el audio nomás para ver a las chavas. Ya nomás las veo. Está bien. También el 8 que se relaciona, ¿no? Estimular al público. No, espérate, me faltó el 7. Y el 5, pero bueno, yo los brinqué de acuerdo. No, el 7, es muy interesante. El 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Eso es. No, ayer mismo ve las escuelas de Acapulco. En las escuelas de Acapulco, por ejemplo, de lona, se están cayendo. Y los niños los entrevistan y los niños no saben si están haciendo una denuncia pública, si están haciendo un ejercicio de crítica gubernamental o si están en un programa de los pequeños gigantes. Tienen confusión los pobrecitos niños, pero están en un banco, en un basurero, con un calor de 50 o inundado el agua, y un agua sucia y llena de microbios donde están en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay dinero para eso. ¿Por qué? Porque el proyecto no es educar a un pueblo. El proyecto es que el pueblo pueda comprar. Bienvenido el dinero que tenga el pueblo si con ese va a Walmart. Ya, con eso quedamos satisfechos. Pero la televisión dice, no, ahora quiero influir y irle, apostarle y hacer programas tarde, día y noche para que el puntero sea quien gane, sea el que sea, no me refiero a esto. Sí, de esa manera mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, ¿no? Obviamente, a la televisión no le importa tener un pueblo culto, le interesa que ese pueblo obedezca, esté tranquilo, se divierta y compre. Y sea incapaz de comprender las tecnologías y métodos utilizados para su control. No, pero no comprende nada. Ahí tienes, por ejemplo, en esta época estaba yo mandando Twitter ahí a mis cuates. Hay signos ominosos. Búscame, por favor, la palabra ominoso. Que yo lo traduzco como algo terrible, lamentable, inhumano, nefasto. Un signo ominoso es, por ejemplo, abominable, despreciable. Bueno, abominable y despreciable. Un signo abominable y despreciable. Fíjense ustedes en el ámbito que está pasando esto. No es noticia diaria, pero hace como 4 o 5 veces la televisión organizó un concurso de zombies. ¿Qué es un zombie? Pues es un personaje existente o no de la leyenda, de la fantasía, producto del vudú, que es una especie de religión intangible, diabólica, incomprensible, inexistente quizá, de Haití, y que trasciende como un personaje que ha logrado resucitar, que no piensa y que iba a trabajar, según se sabe, y que con los atuendos de su tumba va por las calles trastabillando con toda la carga terrible, macabra y tanatofílica y de morbo y aspecto por la muerte. Bueno, hubo 28,000 gentes en la manifestación convocada por la televisión para los zombies. Es decir, era un monumento al no pensar, un monumento a la muerte. Pero fueron 28,000 mexicanos. Fueron al monumento de la revolución. Y ahí cuando fueron, no fueron como protesta, fueron como apología de la muerte. Y una de las características era que se maquillaran con llagas, heridas y sangre. Puta, se necesita ser verdaderamente enfermo de la cabeza. ¿Qué es eso? Solo de narrarlo me da un poquito de escalofrío, pero así fue. Sí, sí. Ese es uno. Estábamos en esto cuando en una secta diabólica, no por nada, en el Estado de México, estado de grandes manifestaciones de feminicidios, la señora hacía sus rituales diabólicos y recibió un llamado de quién sabe qué para ofrecerle a su niño en sacrificio, y como lloraba le sacó los ojos para que no llorara. ¿Qué es eso? ¿Es cierto? ¿Es fantasía? ¿Estoy, me volví loco? No, es cierto. ¿Es real? Es real. Luego, entusiasmados por la carrera, por el desfile de zombies, organizan en el Ajusco una carrera de zombies. Todos disfrazados, con llagas, 2,000 o 3,000 personas van a correr. Es pavoroso. Pasan 2 o 3 semanas y unos pobres mexicanos fanatizados, obtusos de la mente, cerrados a toda posibilidad, se pelean entre ellos porque un cura cuya patología es verdaderamente incomprensible, producto de la deformación de la creencia, se convierte en fanático, viste a las mujeres de magdalenas y tiene un pueblo secuestrado dentro de la negrura de la ignorancia, y no puede haber escuela porque se va a pervertir a nuestros hijos. Otro imbécil en Guanajuato pone el grito en el suelo, en el cielo, como presidente municipal, y mete a la cárcel a una pareja que se dio un beso. Todas estas pequeñas minucias que les estoy contando dibujan al México existente. Ese estrato de mexicanos no evolucionados que han pasado de la zoología a la decadencia sin conocer la civilización, eso no sé quién carajo lo dijo, pero lo aplico aquí. Todo ese México que nació de la gran clase media de Cantinflas, simpatiquísimo, no evolucionó y se fue dando tumbos y cayendo de programa en programa, y ahora llega a los niveles de lo fanático, de la negativa, de la necrofilia, de lo sangriento y de lo terrible. ¿Cómo? Y no hay ninguna autoridad que diga, carajo, si siempre hay que interesarse en esto, hay por lo menos que saber qué clase de fenómeno es este que se da en un país hipotéticamente evolucionado, que está en la OCDE, y nuestra economía, que es la octava o novena del mundo, y que dice Cárdenas, con todo y la parsimonia de su durísima personalidad, estamos preparados para los vaivenes de la política nacional y tenemos un peso muy sólido. No, pues sí. Cientos de zombies llegaron a la plancha del Zócalo capitalino en su lento andar, en la llamada Zombie Walk. Los jóvenes ensangrentados deambulan asustados, los niños que acudieron con su familia a caminar y entretenerse en el primer cuadro de la ciudad. Además, imagínense ustedes cuál es el país que encuentra entretenimiento o televisión. ¿Qué has hecho de nosotros? Ahí está la octava estrategia de manipulación mediática, ¿no? Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público. Pero esto no es la mediocridad. Es moda. Yo que fuera que estuvieran escuchando a, no sé, a cualquier cantante, no digo alguno para no herir susceptibilidades, pero cualquier cantante de México sería mediocre. Esto es infrahumano. Sí, porque bueno, aquí Chomsky dice que estimular a la gente a pensar que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Por eso, eso es una meta. Sí. La televisión ha hecho de la apúntale, la televisión ha hecho de la mediocridad una meta. Sí. Sí, sí. Esa es una algo por lo cual debemos de pugnar. También el 5, que no lo leí, fue dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Permíteme un segundo. La publicidad del doctor Simi, que no tengo el gusto de conocerlo, y que yo como recipiendario de esa publicidad protesto. Suele suceder que nosotros, los adultos, las personas conscientes y normales, en edad de comprensión, nos interesa todo aquello que atañe a nuestra salud. En un México de carencias, donde las medicinas suelen ser muy caras, estaba diciendo Rodrigo, un primo mío, oye, qué bueno que saliste de tu problema de salud, ¿el qué? Y a propósito, yo tengo que comprar unas pastillas que me están tan carísimas, no, fíjate que valían 300 pesos, ahora ya valen 800. Dice, fíjate que yo tengo que inyectarme por X circunstancias que deseo que le vaya muy bien, unas inyecciones que valen 4,000 pesos, ¡ay, en la madre! Dios, pero ¿cómo? Entonces a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver y atañe a la medicina y sus costos. Uh-huh. El anuncio del doctor Simi, ¿por qué lo hacen con un texto y una acción de para niños? Una botarga. Una botarga, pero con tono de niños con retraso mental. ¿Cuál es el objetivo, doctor Simi? O quien sea, yo tenía un amigo ahí que lo aprecio mucho, pero no me acuerdo el nombre. Digo, es de Mérida. Digo, ¿cómo, amigo, que estás ahí? ¿Qué quiere decir el hecho de que me digas hay medicinas más baratas, de similares y de no sé qué mar, y que quién sabe qué y sabe cuándo, y estas medicinas las puedes encontrar en nuestras farmacias que están en América Latina? Todo muy bien. Pero ¿por qué tiene que ser generalmente los niños? No van a comprar esas medicinas, son sus padres. Pero reclamo, secretario de Educación, ¿y sabe cómo se llama secretario de Educación? Lujambio, te reclamo por favor veas, o secretario de la... Es el que estaba antes en Salud. O a quien le corre, Suami de Samo, Suamo, a quien le toque. ¿Cómo va a ser posible que haya anuncios donde se propicie, se manifieste y se haga apología del retraso mental? Y lo pasan cada ratito. Algo quiere decir más que obedecer los mandatos del, no los mandatos, las observaciones de Chomsky, que dice que hay que hacer idiota al público. Y eso va acorde con mi tesis. Necesitamos que el público no piense. Es José Ángel Córdoba Villalobos, ¿no? ¿Ese qué? Ese es el secretario de Salud. Ah, pues mira, ya aprendí algo. Digo, de educar. Bueno. ¿Qué nuevo? ¿El nuevo qué? Él era el secretario de Salud y hoy es secretario de Educación. Ah, no, pues es igual, de todas maneras. Ni los conocemos. La Educación es Salud. Adelante, por favor. Bueno, también otro ejemplo de eso es que el IFE hoy rinde su informe a la unidad fiscalizadora del IFE. No, pero ya no hay otra cosa de Chomsky. No, sí, pero es que mire, una de las cosas que va a reportar es que los contratos sí hay contratos de Monex, pero no con el tricolor, como si fueran a hacerlos directamente con el tricolor. Desconocen, o me imagino, lo que es triangulación o lavado de dinero, ¿no? Se dirigen al público como criaturas de poca edad. Es lo terrible, ¿no? Entonces sí hubo contratos de Monex, pero con otras empresas, no con el PRI, ¿eh? Entonces, en lugar de, cuando te hablan como si fueras niño chiquito, tiendes, te sugestionas y tiendes a responder sin un sentido crítico, es lo que dice Chomsky. Entonces dice uno, bueno, hay límites, claro que no van a hacer los contratos de Monex directo con el PRI, lo están contratando, están triangulando vía otras empresas, pero te dicen, como no estaban con el PRI, pues no cuenta, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son los límites que marca el COPIFE para que empresas privadas aporten a campañas? Ah, es que se los tienen que dar al partido, y si no se los dieron al partido, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, nos tratan como criaturas de poca edad o de poca inteligencia. Yo te pido que seas tan amable para mañana de traer nuevamente la fábula del lomo y el cordero, y ahí tendrás el razonamiento de todo. La conclusión de todo esto sería el dicho de allá que teníamos en el rancho, que decía, de todas maneras, Juan, te llamas. Ándale pues, hasta mañana, mi querida Mona Lisa. Hasta mañana, señor Saldaña. Pues esto fue El Alternativo. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado.